vez el licor, mis valedores. El martes pasado, apenas amaneciendo, me di a recorrer la ciudad. Una ciudad exhausta y aletargada que percibí como hembra dormida en sus tufos, resaca y emanaciones después de una noche de juerga y desvelo, donde abundaron las grasas, la pólvora, la música y el licor. La relacioné entonces con las recomendaciones de diarios diversos de que, miren, con toda seriedad, estos periódicos recomendaban, formulaban recomendaciones diversas sobre cómo curarse los efectos del alcohol. Variadas eran las recetas que sugerían para el lector. Esto, para un esfuerzo, un estado, una situación de desastre estomacal después de la noche del 15 de septiembre. El detalle me pareció significativo por la naturalidad con que se supone que el 15 de septiembre se debe emborracharse, se debe tomar licor. Otro día se debe amanecer que con resaca, bien cruda, bien crudo el individuo. ¡Caramba! Entre líneas acerca de la naturalidad con que se vive la ingesta del licor en la noche del 15 de septiembre, situación que se presta para imaginar la cantidad de jóvenes, ellas y ellos, que ya desde tiempo atrás hayan venido tomándole gusto al alcohol en esas piqueras que ellos denominan antros, y que esa noche de fervor patriótico se hayan afianzado en la ruta hacia la enfermedad adictiva del licor. Paradoja, mis valedores, tan cercanas se encuentran las masas a la botella y tantos miembros de la familia se acercan al licor como ignorantes se advierten acerca de lo que es el intoxicante y cuáles sus efectos en el organismo. Que si se trata de una herencia de nuestra cultura, no, que es la herencia es del padre alcohólico, que es una manera de socializar, que entre comillas, pues odio esa, es detestable ese, socializar, y que si es una enfermedad, un vicio horroroso, en fin. La presente emisión de nuestro domingo 6 intenta no tanto apoyarse en datos y cifras, noticias y comentarios acerca del alcoholismo aquí y ahora, sino en aclarar algunos puntos oscuros acerca de la adicción a la botella. Todo esto sustentado en la tesis del doctor Jorge Vallés. El licor, mis valedores. Opiniones acerca del tema. La compañera Isabel Macías hará el favor de proporcionar a ustedes los números telefónicos de aquí y de el resto de la República. Así es, y los números telefónicos son 55 36 89 89 y la sin costo 01 800 50 52 688. Me apoyo, dije, a todos ustedes, a la tesis del doctor Jorge Vallés, y comienzo transcribiendo este párrafo. El alcoholismo es un problema de grandes dimensiones en nuestro país y en el mundo. En México se estima que varios millones de personas tienen graves problemas relacionados con el alcoholismo, quienes por lo general son jefes de familia, y por tanto estaríamos hablando que estos graves problemas afectan en forma directa a muchos millones de habitantes. Se supone que a la cuarta parte de la población total del país. Evidentemente, en este cálculo solo se considera a los que se encuentran en una situación de hecho inocultable, y no a todos aquellos que se ven afectados en forma más o menos seria por su manera incontrolable de beber. En la Ciudad de México se estima que, y caramba, el 40 y tantos% de la población presenta algún grado de problema con el consumo del alcohol. De una manera gratuita, se nos dice que el alcohólico quiere destruirse a sí mismo con la ingestión de alcohol. Si esto fuera cierto, lo mismo tendríamos que decir del fumador de cigarrillos, el cual, sabiendo que fumando se expone a padecer de un cáncer de los pulmones o una enfermedad del corazón, no por eso deja de fumar. Otra teoría, por cierto, muy popular, es la que nos quiere convencer de que el alcohólico ingiere alcohol para escapar de la realidad de la vida. Esto se podría aceptar en parte si uno viera que el alcohólico ingiere alcohol hasta la borrachera, y esto tan solo cuando se le presentan grandes problemas. La verdad es que el alcohólico no necesita ninguna tragedia en la vida para emborracharse. Lo contrario es lo más corriente, y así vemos que, en medio de la mayor felicidad y prosperidad, el alcohólico ingiere el alcohol hasta la intoxicación. Alcohólicos dicen que los momentos más difíciles para mantener su sobriedad es durante los periodos de prosperidad. Un largo número de profesionales consideran el alcoholismo no como una enfermedad, sino como el síntoma de una neurosis o cualquier otro problema psicológico. En un principio diremos que con esta palabra neurosis no se nos dice nada en concreto, ya que la definición de neurosis, dice el doctor Jorge Vallés, ya que la definición de neurosis depende del punto de vista del que usa este término. Y más adelante, en el alcoholismo hay un factor orgánico. Esto es lo importante. En el alcoholismo hay un factor orgánico, no de carácter psicológico, que hace que si el alcohólico quiere mantener su sobriedad, no temporalmente, sino de una manera permanente, ha de abstenerse completamente de ingerir alcohol. Muchos alcohólicos tratan de ingerir alcohol de una manera moderada, pero siempre terminan con la intoxicación alcohólica hasta la borrachera. Transcribo la tesis del doctor Jorge Vallés y, por supuesto, digo a sus buenas mercedes que la sintaxis no es mía. La causa de esta confusión, de que se crea que es una enfermedad psicológica, algo por el estilo, la causa de esta confusión reside en que cuando el alcohólico está bajo la influencia del alcohol, su conducta se desorganiza de tal manera que muchas veces hace cosas como si fuera una persona con un trastorno mental. Pero se nos quiere convencer, sin que pueda demostrarse, que el alcohólico es una persona que tuvo una madre dominadora y que trató de proteger a su hijo de una manera exagerada. Se nos quiere hacer creer también que lo que el alcohólico quiere lograr por medio de la ingestión del alcohol es una satisfacción sexual, la cual le fue negada durante sus primeros meses de vida. Es que uno puede esperar que por el hecho que al alcohólico se le diga que la causa de su alcoholismo es debido a una madre dominadora o bien a una represión sexual, este alcohólico automáticamente dejará de ingerir alcohol. El querer medir la fuerza de voluntad y hombría a base de la capacidad de ingerir alcohol no se adapta a la realidad, ya que hemos visto y hemos tenido la oportunidad de ver a un largo número de individuos alcohólicos que no tan solo por su inteligencia, sino que por un constante esfuerzo en su trabajo, han llegado a posiciones de gran responsabilidad. Hemos visto alcohólicos que han demostrado gran bravura en el campo de batalla. Es completamente falso el concepto de que el alcohólico es un pordiosero miserable que se pasa la vida en la cantina y en la cárcel. El tanto por ciento más elevado de alcohólicos se encuentra, oigan ustedes, entre la clase media y la clase rica. Que el porcentaje mayor de alcohólicos se encuentra entre la clase media y la clase rica. Lo que sucede es que cuando uno publica historias sobre alcoholismo, siempre se nos presenta la clase de tipo deshecho y desgraciado, dando una idea errónea del alcoholismo. Nunca se nos describe al médico alcohólico, al maestro alcohólico, al licenciado alcohólico, etc. Entre los alcohólicos vemos individuos que son capaces de realizar y cumplir grandes empresas de la misma manera que los encontramos entre personas que no ingieren alcohol o que lo ingieren moderadamente. Estudios científicos han demostrado que el término medio de inteligencia entre los alcohólicos es el mismo que se encuentra entre un mismo número de individuos que no son alcohólicos. Para terminar, vamos a decir que la causa, bueno, entramos al alcohol, la causa del alcoholismo y demás. Por ejemplo, en un principio, una copa de licor nos satisface, digamos que su efecto estimula nuestro estado de euforia, que es un sentido alegre de bienestar. A medida que uno continúa tomando alcohol, este pierde sus efectos y para lograr el efecto eufórico se ha de aumentar la cantidad ingerida. Este aumento automático en la ingestión del alcohol es un factor importantísimo en la adicción. ¡Caramba! ¡Qué terrible! Voy a seguir diciendo a sus buenas mercedes la teoría, las experiencias, según las experiencias que tuvo el doctor Jorge Vallés en su clínica de alcohólicos. Fand mich einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Hablando de las enfermedades adictivas, dice el doctor Vallés que nosotros trataremos de presentarlo lo más claramente posible, ya que para comprender el alcoholismo como enfermedad es sumamente importante que el lector, en este caso quien tiene el libro en las manos, tenga un perfecto conocimiento y entendimiento de lo que es una enfermedad adictiva. En este grupo de enfermedades adictivas encontramos la adicción a la morfina, a la heroína, a la nicotina, al alcohol, etc. Adicción quiere decir que la persona que es adicta a cierta sustancia, heroína, nicotina, alcohol, sea la que sea de estas sustancias, cuando después de un largo tiempo de tomarla, súbitamente deja de ingerirla, presentará lo que se llama síntomas de supresión. Y habla de cuáles son estos síntomas. Para que una sustancia produzca adicción, ha de ser causa de síntomas de supresión, aunque estos síntomas sean ligeros. Es necesario que aclaremos que estos síntomas de supresión, aun los más leves, mal humor, irritabilidad, etc., representan la necesidad del cuerpo hacia la sustancia a la cual la persona está adicta. Insistiremos una vez más diciendo que estos síntomas de supresión son debidos a la necesidad del cuerpo, no una necesidad mental, sino la necesidad corporal. Adicción quiere decir trastorno orgánico, el cual se manifiesta por medio de síntomas de carácter corporal y también por medio de cambios en la conducta del individuo adicto. Thank you. solamente teniendo una idea clara de lo que es una adicción, podremos comprender el porqué de las dificultades que el enfermo encuentra en abandonar el uso de la droga a la cual es adicto. Y para mí, mis valedores, la peor de las drogas es el licor. Hay sustancias, déjenme aclarar por qué, no únicamente por sus efectos en el organismo, que ahora vamos a transcribir, sino porque es no solo permitida, sino que da status, da nivel social. Y perdón que estoy un poco titubeante, pero es que acabo de tener un disgusto. Bueno, entonces, sabemos, teniendo una idea clara de lo que es una adicción, si lo sabemos, podemos comprender el porqué de la dificultad que un enfermo encuentra en abandonar el uso de la droga a la cual es adicto. Y sigo. Hay sustancias que forman adicción y de una manera muy rápida, como son la morfina y la heroína. Otras toman más tiempo en establecerla, como el alcohol y la nicotina. Quizá nos ayudará a la comprensión de lo que es una adicción si damos como ejemplo la muy corriente de la nicotina en el fumador de cigarrillos. La dificultad es que el fumador de cigarrillos tiene que dejar de fumar y debido a la adicción de su cuerpo es muy difícil. ¿Cómo es que sabiendo que el fumar cigarrillos es perjudicial para la salud, con el peligro de padecer una bronquitis, enfisema o bien cáncer de los pulmones, cómo es que a pesar de sentirse mal con grandes accesos de tos y sofocación, cómo es que no abandonamos el cigarrillo? La contestación es muy sencilla. El fumador de cigarrillos es una persona adicta a la nicotina. Esto quiere decir que cuando este fumador deja de fumar, sufre síntomas de supresión de la nicotina, los cuales son sumamente molestos. Es de todos conocida la nerviosidad, mal humor, irritabilidad, algunas veces calambres en el estómago, etcétera. Todos ellos síntomas corporales que no se calman hasta que el fumador reanuda la ingestión de nicotina fumando cigarrillos. Válgame, pues. Siguiendo el mismo criterio y razonamiento lógico, si nos preguntamos cuál es la sustancia química que produce adicción al alcohol, tendremos que contestarnos, ¿cuál es la sustancia química que produce la adicción al alcohol? El alcohol, dice el doctor. La causa de la adicción al alcohol es el alcohol por sí mismo. Entonces, si nos preguntamos cuál es la causa del alcoholismo, no tenemos otra contestación que la causa del alcoholismo es el alcohol. Sería una suerte de gran valor diagnóstico si las primeras manifestaciones del alcoholismo se presentaran de una manera dramática. Si así fuera, uno se podría dar cuenta inmediatamente del peligro de continuar tomando licor. Lo penoso es que los primeros síntomas del alcoholismo son ligeros, casi imperceptibles para aquellos que rodean al alcohólico y para el alcohólico mismo. Lo que ocurre es muy parecido con lo que sucede con las enfermedades de carácter infeccioso. Por ejemplo, cuando uno ingiere agua contaminada con gérmenes de fiebre tifoidea, no se encuentra mal inmediatamente, sino que pasan algunos días antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Una cosa parecida sucede con el alcoholismo. En un individuo que empieza a tomar alcohol, este empieza poco a poco a dañar cierta parte del cerebro. Cuando después de un tiempo este daño es suficientemente severo, aparecen los primeros síntomas. Voy a decir, basándome en el doctor Vallés, en dónde reside el daño, por qué se es alcohólico sin más, sin que sea porque se está pobre, porque se está rico, porque se está enamorado, porque se está en la soledad. No. Durante este periodo de incubamiento del mal, durante este periodo de meses, el alcohol hace sus efectos dañinos, pero uno no se da cuenta. A este periodo lo llamaremos el periodo de silencio. En las enfermedades de carácter infeccioso, a este se le llama periodo de incubación. Con esto queremos decir que el alcohol hace presa del individuo paso a paso. Podemos decir que primero la persona se habitúa a tomar alcohol y de una manera imperceptible se pasa de esta habituación a una adicción definitiva. Otras sustancias adictivas como la morfina y la heroína tienen una acción más intensa sobre el organismo humano y forman adicción de una manera más rápida. El alcohol no deja una parte del cuerpo libre de sus acciones nocivas. Uno ha de ver al alcohol como un gran tóxico. Naturalmente es muy difícil aceptar este hecho de carácter médico, debido a que el alcohol se puede comprar legalmente, a esto me refería yo antes. El malvado licor, donde quiera pueden ustedes encontrarlo, y además cualquiera les puede ofrecer a ustedes una copa, no una torta, no un poco de dinero si están necesitados, pero una copa de licor siempre. Entonces, naturalmente es muy difícil aceptar este hecho de carácter médico, debido a que el alcohol se puede comprar legalmente, además de ser consumido de una manera general, sin que uno se dé cuenta de su toxicidad. Imagínense, entre las enfermedades más corrientes producidas por el alcohol, encontramos lesiones del hígado, cirrosis del hígado, que es más o menos intensidad y que está en todos los alcohólicos, que más o menos intensidad está en todos los alcohólicos. Gastritis, lo que comúnmente se llama irritación del estómago. Pancreatitis, o sea, lesiones de la glándula llamada páncreas. Esta glándula puede ser afectada por el alcohol de una manera lenta, pero que se manifiesta en forma aguda o súbita, con hemorragias internas que hacen necesaria una peligrosa intervención quirúrgica. Lesiones de los nervios de las piernas que se manifiestan por medio de calambres o adormecimiento de los músculos, dando por resultado dificultades al andar. ¡Caramba! Pero, oigan esto, entre los órganos del cuerpo humano, el cerebro es el predilecto del alcohol. Hay que tener en cuenta que el cerebro está constituido de sustancias químicas ávidas de absorber alcohol. Thank you. es la creencia equivocada de que tan solo las bebidas de gran concentración de alcohol son capaces de producir el alcoholismo. No es nada raro encontrar alcohólicos que no quieren aceptar este diagnóstico debido a que, según nos dicen, tan solo toman cerveza. La verdad es que no es la clase de bebidas alcohólicas la que produce el alcoholismo, sino la cantidad de alcohol ingerido. Muchas veces el temor de aceptar el alcoholismo como enfermedad reside en que uno tiene miedo de que el alcohólico, refugiándose en el concepto de enfermedad, nos dirá con cierta ironía: yo ya quiero dejar el licor, pero si tengo la enfermedad del alcoholismo no es mi culpa, nada puedo hacer con ello. A esto diremos que el alcoholismo es una enfermedad que lleva consigo el deber, la obligación moral de hacer algo para lograr la sobriedad. Parte del cerebro se crea la necesidad de ingerir alcohol. Para poder contestar esta pregunta será necesario que demos un breve resumen de la anatomía del cerebro. Voy a obviar esto para decir que el daño está en el hipotálamo. Miren ustedes, el alcohol sale de los vasos sanguíneos. Esto es para mí lo importante. El alcohol sale de los vasos sanguíneos y toca de una manera directa al hipotálamo. Voy a decir la frase fundamental para quien beba licor o tenga cerca a alguien que bebe. Si con esto, si procesa esta frase, algo podrá hacer, algo debe hacer. Leo las seis líneas que van ustedes a escuchar. El alcohol sale de los vasos sanguíneos y toca de una manera directa al hipotálamo. Este insulto del alcohol sobre el hipotálamo es la causa del alcoholismo. Ojalá que lo entendamos. ¿De qué manera esta acción directa del alcohol afecta al hipotálamo y cuáles son sus consecuencias? En general podemos decir que el alcoholismo empieza... En general podemos decir que el alcohólico empieza a ingerir bebidas alcohólicas en la adolescencia. La acción directa del alcohol en el hipotálamo interrumpe la marcha del hipotálamo hacia la madurez. Esto da por resultado que el alcohólico, a la edad en que debería tener un hipotálamo al máximo de su estabilidad, debido a la acción del alcohol sobre este, tiene un órgano inestable, como un adolescente, o más bien, excitable, mucho más que el del propio adolescente. Esto explica la manera irracional en que el alcohólico reacciona frente al menor contratiempo. Imagínense un hipotálamo de adolescente cuando ya se es varón. Esto explica la manera exagerada en que el alcohólico reacciona emotivamente y, en breves palabras, el alcohólico de 40 años... tiene un hipotálamo de un joven de 16. El hacer de un pequeño incidente un gran problema, el constante reaccionar fuera de proporción, el tomarse las cosas poco importantes de una manera exagerada, causa de grandes discusiones y disgustos en la familia, es la manifestación del desequilibrio del hipotálamo producida por la acción del alcohol en esta parte del cerebro. El alcohol por sí mismo produce en el hipotálamo un centro alcohólico, el cual impulsa al alcohólico a la ingestión de bebidas alcohólicas. La necesidad corporal por el alcohol nace en el hipotálamo, y debido a que esta lesión del hipotálamo nunca se puede reparar, es la causa por la cual el alcohólico nunca podrá tomar alcohol de una manera ocasional. Aquí está la clave, aquí está la explicación. Ojalá que lo tomemos en cuenta. Algo más, añade el doctor Vallés, que el hipotálamo reacciona bajo el estímulo del olfato y bajo el estímulo del sentido de la vista. Cuando uno huele o ve un plato de comida bien preparado, la boca se llena de saliva. Esto se debe a la acción del hipotálamo, el cual reacciona estimulando nuestras glándulas salivales. Esto es importante para el alcohólico, ya que cuando nos dice que visita a sus amigos en el bar sin que sienta la necesidad de ingerir alcohol, no por esto el hipotálamo deja de reaccionar, dando por resultado que esta visita al bar, que se nos quiere presentar muy casualmente, es muy informalmente, siempre termina en un regreso a la ingestión de alcohol debido al estímulo que el hipotálamo recibe, estímulo que despierta en el alcohólico la necesidad de ingerir alcohol. Supongamos, dice el doctor Vallés, que tenemos dos jóvenes de 17 años del mismo nivel social y económico. Estos dos jóvenes empiezan a ingerir alcohol al mismo tiempo. Uno de ellos termina siendo alcohólico y el otro, siendo alguien que puede tomar alcohol de una manera ocasional, no presenta síntomas de alcoholismo. Uno se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre estos dos seres humanos? ¿Es que uno es más inteligente que el otro? La inteligencia no tiene nada que ver con el alcoholismo, ya que estudios hechos sobre la inteligencia en los alcohólicos han demostrado que no hay ninguna diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. ¿En dónde reside la resistencia? Recuérdese que el alcohol toca directamente al hipotálamo y que el contacto directo del alcohol con esta parte del cerebro produce trastornos en el hipotálamo, causa de la adicción al alcohol. Resistencia al alcohol quiere decir que algunas personas tienen un hipotálamo resistente al tóxico y otras lo tienen susceptible a él. Estas últimas serían aquellas personas adictas al alcohol, o sea, los alcohólicos. Con los medios actuales no hay manera de predecir a través de pruebas de laboratorio y observación clínica quién es susceptible y quién es resistente a este producto químico. En el alcoholismo ocurre lo siguiente: en la primera ingestión del alcohol, este empezará a hacer sus efectos en el hipotálamo de una manera lenta, y con la continua ingestión del alcohol, las lesiones producidas por este se harán más y más severas, hasta que después de unos meses aparecerán los primeros síntomas. Este largo periodo entre la ingestión de las primeras bebidas alcohólicas y la aparición de los primeros síntomas lo llamaremos el periodo silencioso. Este periodo silencioso dura mucho menos de 5 años. En muchas ocasiones la adicción está establecida al año de ingerir alcohol. Esperar a 5 o 15 años para hacer el diagnóstico del alcoholismo es no entender cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Quiere decir que se espera a las complicaciones para hacer un diagnóstico, perdiéndose así un tiempo precioso. Imaginen ustedes, desde que comienza el adolescente, el joven, el adulto a beber licor, ya está, como decimos en el pueblo, empicando, ya está produciendo en el hipotálamo esa necesidad, la necesidad del intoxicante. ¿Cuáles son las dificultades en el mantenimiento de la sobriedad? Una de las razones frecuentemente encontradas es la equivocación que se comete cuando se cree que la causa de las dificultades en mantener la sobriedad es debido a que uno ingiere bebidas alcohólicas demasiado fuertes como whisky, tequila, etc. Entonces el alcohólico decide que lo que ha de hacer es tomar bebidas alcohólicas más ligeras. Lleno de buenas intenciones, decide tomar solo cerveza o vino. Con gran delicadeza se encuentra después de unos días que regresa automáticamente a las bebidas fuertes, con todas sus consecuencias. Muy bien puede ser que no regrese a ellas, pero la cantidad de las bebidas ligeras, entre comillas, es muy grande, lo que quiere decir que al fin y al cabo, toma cantidades excesivas de licor. Y aquí, entre las noticias, entre tantas noticias que aparecen acerca de del licor, esto nada más: expenden cervezas sin restricción alguna. reducir en una hora, como se intentó hace algunos años, reducir en una hora las barras en bares y restaurantes e instalar el alcoholismo en el, perdón, ya cálmate, el alcoholímetro en las zonas de mayor concentración de antros no implica que los accidentes de tránsito asociados con la ingesta de alcohol sean erradicados. Bueno, ojalá que veamos que, ojalá que podamos comprender que accidentes de tránsito y demás son efecto, no causa. La causa es el licor que hace adicto al hipotálamo aquí en el cerebro. No puedo mostrar a ustedes el dibujo de un cerebro que aparece en este libro y en donde tenemos instalado el hipotálamo. Ese es al que hacemos adicto. Todo lo demás es intentar de manera ciega tomar la ruta correcta, de una manera ciega, porque no sabemos qué es realmente el alcoholismo. Y mientras tanto, mis valedores, ¿cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, ellas y ellos, no se han iniciado últimamente en el licor? Yo bebía unas cuantas copas, pero bebía. Yo fumaba mucho, pero fumaba. Yo veía la tele mucho, pero la veía, sobre todo con el clásico pasecito a la red. Conmigo, mis valedores, toparon en Tepetate. Por eso, todavía a estas alturas, uno se defiende físicamente de los hachazos del padre. ¿Cómo se llama el padre? ¿El padre Tiempo? El padre Crono. El padre Crono se defiende como uno puede, porque licor, tabaco y televisión, nunca más. Mis valedores, esto de los borrachos, esto del no saber dónde carambas está el efecto nocivo, todo esto es México. Recuerden ustedes, siguen adelante y muy hermosamente los ejecutamos. Nuestro taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas, en El Juglar, Centro Cultural, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. No lejos de una calle que tiene un nombre horroroso, no sé quién se lo endilgó, la pobre calle, tan hermosa ella. ¿Y saben cómo se llama la calle? Cerca, ¿no conoce usted una calle cerca del taller de lectura y de teoría política? A dos, tres, a cuatro, cinco cuadras. Se llama calle Juan Pablo II, válgame. Bueno, los sábados de 11 a 13 horas. Y allí también, en El Juglar, Centro Cultural El Juglar, todos los domingos, por supuesto, hoy también, de 1 a 2:00 de la tarde, nuestro taller de lectura, en donde poco a poco estamos saliendo de la horrorosa mediocridad. La voz de todos ustedes. A ver qué les parece esta primera. Silvia Vargas. A mí no me importa el alcoholismo. Usted debe hablar de los problemas del país. Eso sí es importante. No baje la calidad de los temas. Bueno, ¿cuál otra? A Herminia Lidia Rodríguez. Ojalá que la gente escuche más radio para escuchar este tipo de temas. Es tan crítico que afecta a la persona, a la familia y al final al país. Maestro, lo seguimos desde hace tiempo y tratamos de aplicar sus enseñanzas. Carmen Pérez, cuidado con esta opinión, señorita Carmen Pérez. El buen bebedor no se emborracha nunca. Si es un buen catador, bebe un buen vino y sigue un protocolo hasta para lavar las copas. El alcohólico bebe sin importar nada y a partir de la cuarta copa debe estar en manos de un psiquiatra. No, todo lo que se dijo aquí de un doctor eminente como Jorge Vallés salió sobrando. Nada de psiquiatra, es el hipotálamo. Y dice Carmen Pérez, es un problema que se desarrolla en el hipotálamo, sí, y es muy distinto un bebedor de un alcohólico. Bueno, ¿alguna otra? Horacio Hernández, maestro, soy apterio. Abstemio. Aquí dice pues sí, pero no conozco vicio alguno de alcohol o drogas, pero brindo por este 21 de septiembre por escucharlo en este su aniversario. Ah, sí, ya estoy cumpliendo cerca de 36 años de edad. ¿Y esa risa? Pues me acordé del padre Crono, que no nos perdona el tiempo. No, sí. Dice Adrián Ramírez, nuestro mujer, quiero comentarle que la Asociación por una Vida Digna ha sacado como condición que en la Ciudad de México los profesionistas en el ramo de educación son los más propensos al alcoholismo, seguidos de abogados y al final los médicos. Pues quién sabe, yo me atengo, como digo, a sus buenas mercedes, a los entendidos en la materia, porque pues es muy fácil decir las leyendas. Aquí tengo varios recados, pero no los puedo manejar bien porque se trata. Agata San del país, maestro, no sé quién lo dice, pero lo dice en el celular. Y Elena Pérez, no siempre la adicción es más fuerte que la mente. ¡Ah, caramba! Si la persona se quiere y va al médico porque su vida está en riesgo, dicha persona deja de fumar o tomar. Lo digo por experiencia. No es tanto la educación, es más grande el miedo y es una cuestión mental. A mí me encanta el licor, pero yo no puedo tomar porque me pasan cosas raras, dice Elena Pérez. Acuérdense ustedes que hay muchas leyendas acerca del licor. No se vayan con la finta. A ver, Agustín Mondragón, yo le digo al radioescucha que el problema de los alcohólicos es responsabilidad de los industriales explotadores, de los medios publicitarios y de la sangre de Cristo, que es el 15% lleva alcohol y se va a seguir dando porque ante la desesperación económica, la desesperación económica, muchos para olvidar su condición se van a emborrachar a las cantinas. Y Calderón desmiente el análisis que se hace. Y Gilberto Sánchez, me gano un brazo. Bueno, pues no sé de qué. No, hombre, un gran abrazo. El alcoholismo es una enfermedad mental, física, espiritual. Es la punta del iceberg, del témpano, compañero Gilberto Sánchez, del témpano. Estamos en México y hablamos español. La punta del témpano, del problema más profundo que por lo general viene desde la infancia, incluso antes, por cuestiones familiares. Es un problema físico y a alérgico. No todo el que toma es alcohólico, son bebedores sociales. El alcohólico es el que toma una copa y ya no puede parar. Algo mueve su cuerpo, ya no puede parar. Es una enfermedad, no un vicio. Debe diagnosticarlo y tratarlo. Deben cortar de raíz, pero necesitan el apoyo de su familia. En fin, Joel, José Manuel García, a ver si dentro del estudio en que se está basando el maestro hay algo que lo ligue con el Alzheimer, para saber si el alcoholismo puede ser la causa de que esta enfermedad se dispare. Y si puede comentar algo de Miley Cyrus, que no la pasaron por el alcoholímetro allá en Monterrey. No sabemos si el cabrito tenía demasiado lúpulo, no sé lo que sea esto, pero mis valedores, creo que ya se terminó todo. Voy a volver, como dice, como dijo, se quejó la compañera, no sé cómo, ya no sé dónde está el mensaje. Voy a volver a degenerar, porque seguiré con el alcoholismo en muy poco tiempo. Es muy importante y se basarán ustedes en las opiniones del doctor, que tiene mucha más experiencia que todos nosotros. Mis valedores, fue todo por hoy. Perdonen la indecisión, estuve de muy mal humor porque vi una muestra total de, bueno, y luego les digo. Y por ahora agradezco a Crescencio Suárez su valimiento en el control técnico, a Juan Carlos Osorno en continuidad. Estuvieron en el teléfono el compañero Cuitláhuac Acuña, que también grabó este programa, y ¿quién más? Daniel Cruz y Magali Borges. Bueno, y se despide de ustedes la compañera Isabel Macías, y hoy a la 1:00 p.m, taller de lectura. Mis valedores, a salir de esta cochina mediocridad. ¡Ánimo! De AM. Acercamiento.